¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, comienza el Enredando las Mañanas desde San Luis, la segunda semana consecutiva que arrancamos desde casa. Buenos días, Dani, buenos días, Tim, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días también. Buenos días, la mañana, sí, nos estamos tomando unos lindos matecitos y arrancamos con una mañana nublada, ¿no, sí? Así es, recordándole que fue el martes pasado lo primero en Enredando de las Mañanas, para siendo hoy tenemos un día bastardito, pero bueno, acá haciendo radio. Bueno, y los temas para esta mañana se vienen temas varios que ya les vamos a ir contando. También agradecer a todo el equipo del Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ayer tuvimos un día de producción conjunta, colaborativa, con todos los compañeros que estuvieron allí acompañándonos para hacer este programa. Estamos en locución, producción, Noelia, que les habla, Cintia, Daniela, Matías, desde los controles, Meli, nuestra compañera Buller, estuvo en producción, Fede de Anred, Sol de Zumbido, en producción, y estuvimos toda la tarde pensando los temas que vamos a abordar ahora de manera colaborativa, así que comenzamos con los temas que vamos a desarrollar esta mañana, donde sonamos por www.rnma.org.ar. Así es, y hoy tenemos una mañana bastante cargadita de varias noches. Hoy vamos a comentar los temas, hablaremos con Teresa Guni, Caña, de la Asamblea por el Agua en Mendoza. En tiempos de pandemia hay que seguir movilizándonos para que no nos corten nuestros derechos, nuestros naturales. También tendremos un comunicado de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de acá de San Luis, que emitió un comunicado manifestado por la preocupación de la violencia policial que se está viviendo en dicha provincia. Y escucharemos a Angélica Lagunas, de la minoría multicolor en ATEM. Docentes neuquinos se manifiestan contra el ajuste, contra la deuda de salarios, contra el congelamiento salarial y contra la falta de cobertura de cargos que implica desempleo. Estaremos ahí gestionando una entrevista que la realizó una compañera, Sol del Zumbido. También tenemos re buenas noticias. El Colegio Profesional de San Francisco de Córdoba contrató a su primer secretaria trans, una militante del colectivo local trans, fue seleccionada para desarrollar tareas administrativas. Meli también estuvo ahí haciendo una entrevista, así que hoy la vamos a escuchar. Entrevistamos también hoy a Claudia Corol, una compañera, comunicadora feminista, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, para dialogar sobre el comunicado feminista de Abby Ayala, emitido ayer del no pago a la deuda externa. También tenemos la Unión de Artesanos, que piden ayuda por la imposibilidad de trabajar a causa del aislamiento obligatorio. Variadete, con como el martes pasado, que no todo fue todo gris, más noticias pálidas, la verdad que hoy también podemos llegar a nombrar. Sí, es cierto. Y vamos a desarrollar temas que nos muestran cuán complicadas venimos. San Luis también, con la represión policial y demás. Y además de todos estos temas, les contamos a las amigas que nos están escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Bulla, que estamos en cuarentena, en aislamiento obligatorio, saliendo desde casa. Los impedimentos por el aislamiento nos impiden salir, poder movernos. En San Luis está un poco más recrudecida la cuestión, pero tenemos días de salida por terminación de DNI y cuestiones allí de mayor control. Así que desde los medios alternativos nos organizamos para salir desde casa, para romper el cerco mediático, el que nos impone este sistema bastante ya repetidamente y en esta situación. situación más agudizada. Así que estamos rompiendo este cerco mediático desde casa, armando con la tecnología que tenemos y que podemos para hacer de esta frase que decimos con mucha frecuencia en los medios alternativos y populares, que la comunicación es un derecho y no una mercancía. Acá estamos intentando que así sea. Así que si escuchan el programa, seguramente van a escuchar cortes, interferencias, altibajos en los sonidos, pero bueno, esto tiene la comunicación alternativa hecha con mucho esfuerzo, con mucho pulmón, pero también con muchísimo compromiso en el abordaje de cada uno de los temas. Así que vamos a empezar a desarrollarlos. Y con Dani, que se sumó por primera vez a un micrófono. Hola, estoy acá. Con tres puntanas al no, una no, no, no, por favor. No me digas puntana, Noelia. Si tenemos variedad, hay dos puntanas de sangre y una mendocina que costó mucho acá llegar al gran país. Pero bueno, acá estamos. Sí, ya somos puntanas. Bueno, no sé si el operador con qué música nos va a sorprender. Sé que íbamos a estar escuchando variaditos también todo lo que compete y conlleva a cada noticia. Sí, así que lo dejamos a Mati, que está en los controles, desde su casa también, en los controles, Mati, intentando salir en este Enredando las Mañanas desde San Luis, como vamos a hacer en la medida de lo posible todos los martes, y la tecnología nos acompaña. Eso es. Así que lo dejamos a Mati en los controles para que ponga, nos empiece a deleitar con la buena música que siempre nos va seleccionando y que queremos escuchar. Algo para quemar, hacerte un fueguito, donde sea, una velita. Así que bueno, suerte bien, que te desde abajo, para arriba, que se arme ahora. gózalo. Yo quiero bailármelo. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Arreglando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, recordemos que estamos saliendo en vivo por www.laorgulla.org. y por www.rnma.org.ar. Vamos a recordar que Enredando las Mañanas es un proyecto colectivo de las radios de la RNMA. Los lunes sale por el aire Radio Danauta desde La Plata. Los miércoles Radio Semilla de área metropolitana. No, del área metropolitana, perdón. Por favor, de Buenos Aires. Y los viernes, Radio Pueblo de Jujuy. Y bueno, y hoy martes, desde San Luis, La Bulla. Así que bueno, como habíamos dicho en el bloque anterior, tenemos una mañana movidita de varias noticias. Ahora estamos intentando hacer un llamado telefónico con Teresa Guni Cañas de la Asamblea por el Agua. Porque vamos a recordar un poquito que lo que fue parte de todo este año, parte de este principio de año también, con un montón de marchas, un montón de cortes de rutas, intervenciones en la vía pública, en plazas. La verdad fue un movimiento bastante bastante intenso, y somos de Mendoza. Ah, ella ya salía, sí. Salía el orgullo. De que somos de Mendoza, realmente desde chiquite nos inculcan mucho el cuidado del agua, el no derroche, por decir así un ejemplo, bueno, también todo según las cuestiones de clase, ¿no? Estoy en clase media, más media baja que más media alta, y con mucho más razón el cuidado del agua, porque no en todos lados estaba el agua, y que tenías que ir a recoger el balde o algo a la ruta para traértela, para poder cocinar, hasta que se empezaron en todos lados a urbanizar. Pero el cuidado del agua que nos hacen desde pequeños es un montón. Con decir ahora, como vos decís, yo veo lavar los platos y dejan el agua correr, es algo que sufro, así que la concientización que nos hacen desde pequeños con el cuidado del agua es un montón, y aparte todo, de cómo viene el origen de nuestra ¿no? Bueno, acá pudimos entrar queriendo envenenarla. No, terrible lo que quieren hacer con nuestra naturaleza y con nuestros recursos. Bueno, acá están, acá tenemos en línea a Teresa Guni Cañas de la Asamblea por el Agua. Hola, buen día, Guni. Buenos días a toda la audiencia, un gusto grande de estar en contacto con ustedes. Bueno, Guni, contanos, estamos en aislamiento obligatorio, desde el año pasado Mendoza salió a las calles con el acompañamiento de todo el país y se logró impedir la derogación de la ley 22, pero ahora empezamos a dilucidar que los discursos del gobernador iban camino a reactivar todo lo que estaba ya pasado. ¿Cómo están ustedes analizando el discurso del gobernador y qué medidas están tomando en la Asamblea por el Agua Mendoza al respecto? Bien, en primer lugar, hacer un contexto nacional. Hay que pensar que el presidente, una de las primeras actividades exceptuadas del aislamiento fue la megaminería y las fumigaciones aéreas. O sea, el extractivismo está andando a 5 motores en la Argentina. Entonces, hay que pensar que el contexto nacional ya es un contexto desfavorable porque todo el debate de estar en este aislamiento nos hace preguntar cómo vamos a salir de esto, si vamos a salir viendo los efectos de este aislamiento sobre los ambientes, ¿no? Y aparte sabiéndolo como el inicio, porque todas estas pandemias no son una maldición divina, sino que son las consecuencias de la devastación del planeta, ¿no? De la deforestación y el puesto en contacto con animales que no tendrían que estar en contacto con nosotros, y bueno, eso es lo que sucede. Entonces, lo ambiental no es una cuestión supletoria en todo esto que nos está pasando, sino que es la causa, y aparte de ser la causa, es uno de los escenarios que nos va a plantear. ¿Qué vamos a seguir con el mismo grado de extractivismo? Digo, porque esta pregunta tiene mucho que ver con la pregunta que vos me estás diciendo. Parece mentira, pero han pasado nada más que 4 meses y medio desde que el gobernador, hacia el 30 de diciembre fue el día que se recuperó la 7722. Y parecen años. ¿Y qué están proponiendo? Primero hay un gran lobby mediático, empresarial, del poder político, todos queriendo reactivar toda mina que haya en Mendoza, desde zonificar Malargüe, reactivar Potasio Río Colorado. Estamos con el problema también de Portezuelo del Viento, que es la mega represa que van a hacer en el último río libre que queda en Mendoza, que abarca la cuenca del Río Colorado. Digo porque esto también tiene implicancias para otras provincias. Nosotros hemos estado, nuestra asamblea en particular, yo pertenezco a 2 asambleas, que estamos nucleadas en AMPAP, que somos todas las asambleas, y bueno, muchas de las asambleas componentes de AMPAP estamos involucradas también en Portezuelo del Viento, que una vez la audiencia pública se hizo en contexto de así de encierro y virtual. Nosotros se han hecho medidas, nosotros y nosotras hemos hecho medidas para que se declare nulo este proceso. O sea, como pueden ver, el extractivismo es una línea, es como una canción de fondo que no va a dejar de sonar nunca. Justamente la salida de la crisis está planteada por este extractivismo, cuando en realidad nosotros y nosotras, yo voy a mandar el link para que ustedes lo vean, nuestro compañero intelectual y muy comprometido, Marcelo Giró, elaboró un documento en donde se muestra que no mejoraría nada las condiciones de Mendoza, porque cuando nos muestran las bondades de las provincias megamineras, en realidad viene todo de la ley de comparticipación federal, de la cual Mendoza es una de las más de las que está más castigada con ese sistema de reparto. Entonces, hay un grande debate que dar, que ninguna de estas personas está dispuesta a darla, y los medios de comunicación, todos que forman parte de ese lobby, dan manija con la vuelta de la megaminería y la megaminería como opción. Bueno, y es lo que todas las asambleas vienen diciendo, vienen hablando, vienen explicando, investigando, pero como decimos, el lobby mediático está fuerte, avanza fuerte, pero frente a ese lobby que está la organización de las asambleas, y en estos días, frente a este lobby, a este avance nuevo, el discurso dinero como algo positivo que surgió nuevamente en Mendoza, desde las asambleas y el pueblo todo acompañado, se han organizado, desde el aislamiento de nuevo han retomado el activismo desde las redes sociales, reinventando las formas de lucha, ¿verdad, Guni? Es así, las redes sociales siempre han sido muy importantes en los tiempos que corren. También voy a rescatar el rol de las redes sociales y de medios como el de ustedes. Esto saltó el cerco mediático de Mendoza debido a las redes sociales y a los medios de comunicación, digamos, colectivos, comunicacionales populares, como son todas las redes a las que pertenecemos. De hecho, quiero hacer notar que para nosotros fue tan nefasto todo el rol de los grandes medios que nunca más dimos notas a los grandes medios. Todo la pueblada fue cubierta por los medios comunitarios y las redes sociales, porque la gente saltó esos cercos. Y ahora eso se ha potenciado. Nosotros y nosotras estamos en las asambleas mandando mucha información. Nosotros como política hemos también, como te digo, que habemos tantas asambleas en Mendoza, cada región, cada departamento tiene su asamblea. Tenemos redes propias porque tenemos cosas que comunicar, aparte de toda la gran coordinación en defensa del agua, por defendiendo la 7722, yendo en contra del fracking, bueno, y todas estas cosas que muchas y muchos estamos en contra del portezuelo del viento. Bueno, todas estas cosas que nos están sucediendo nos aunan, pero todas tenemos estos medios, estas redes sociales, que están muy activas en estos tiempos. Entonces, aparte nos ha pasado que hemos tenido que organizar y juntarnos con otras organizaciones para la solidaridad, porque hay gente que, por supuesto, en esta época dura, que no se han podido, los merenderos, las ollas populares, todo eso, en donde los trabajadores golondrinas que estuvieron varados acá en Mendoza y abandonados luego de la cosecha por el gobierno y por los empleadores, bueno, todo eso las asambleas hemos tenido un rol protagónico junto con otras organizaciones y seguimos. El sábado pasado hicimos un gran ruidazo en defensa agua, le decíamos, un ruidazo nacional que por supuesto los medios, todos los trolls que tiene el gobierno y todos los, digamos, han alargado cualquier otro tweet para poder evitar esta catarata de información y de ruidazo que se hizo virtualmente. Y esta es la forma que estamos teniendo, mandando mucha información, reuniéndonos el sábado pasado en nuestra asamblea. Por ejemplo, hicimos un debate de unas películas que habíamos estado viendo, y otras asambleas hacen otro tipo de actividades, y esta es la organización que seguimos sosteniendo, porque para nosotras y nosotros es muy importante mantener el estado de conciencia. Las redes siguen muy activas, los grupos de WhatsApp, si bien la gente, hay gente que, bueno, por lo que fue en diciembre el furor, estaban, pero las redes siguen estando, los grupos de WhatsApp y todo eso, muy preocupados, como digo, muy preocupadas por esta situación de que hay que, son grandes lavadoras de cabeza todo esto que sucede. La gente se informa acá por el 7 y el 9, y realmente son periodistas que habría que quitarles hasta el título, porque realmente su ética y su compromiso es solamente con las empresas y no con la gente. Entonces, bueno, todo esto hace que estemos preocupadas y preocupados, pero también ocupadas y ocupados por esta cuestión de que sabemos que esta gente están todos tramando en contra nuestro. Lo sabemos porque también en las sesiones de la legislatura, diputados, están vuelve el tema de la derogación de la 7722. Los mineros también están organizando sus propios debates, en los que no se puede, solamente se puede mandar preguntas por digamos, por chats y cosas así que hacen ellos, y el intendente de Malargüe, que está pidiendo la zonificación de Malargüe como si esa fuera la solución, y como si Malargüe quedara en otro planeta y lo que se hiciera en Malargüe no fuera a impactar al resto. Esta falta de integralidad en la visión del ambiente, ¿no? Claro. Sí, vos relatabas algo, que quienes venimos transitando los barrios, militando desde hace tiempo, lo vemos en este concepto agudizado, y entonces tenemos que redoblar la lucha, que seguir con los temas de lucha que siempre nos han abocado, y encima ahora agregarle el tema de la precarización laboral de la crisis económica, que nos afecta también a quienes venimos sosteniendo las luchas. Y vos recién lo relatabas también, además de alzar la voz de nuevo, porque ya empieza a peligrar nuevamente la 7722, es suplir las cuestiones económicas que nos acechan, que nos traen muchísimas preocupaciones, pero al mismo tiempo sin desentendernos de las problemáticas como las que empezaron ya de nuevo a hacer ruido en Mendoza y que han llevado a que este fin de semana, el día sábado, a través de las redes, los trolls, un poder que maneja las redes con muchísima solvencia, haya podido opacar, porque fue contundente el movimiento que hubo en Twitter, en Facebook, en Instagram, respecto a que la ley 7722 no se toca, pese a las dificultades que cada una de las personas que le vienen poniendo en su cuerpo, la cuerpa a esta instancia concreta de la ley, vienen atravesando, ¿verdad? Es así. Yo creo que ellos no miden el poder de la conciencia, subestiman a la gente. Ya sabemos que eso es lo que ellos hacen, subestimar a la gente. Pero nosotros y nosotros mantenemos el estado de organización y eso nos ha, digamos, nos hace saber que estamos en camino. El sábado, por ejemplo, que hicimos el debate dentro de la defensa del agua, otros compañeros y compañeras presentaron, los pibes autoconvocados del Valle de Uco presentaron los videos. Digamos que hay una diversidad de cosas que siguen surgiendo y que nos hacen estar alerta y sabemos que así debe ser. Por supuesto, siempre contando con los medios de comunicación populares, que en Mendoza están nucleados en Comecu, con muchas de las radios comunitarias, todo esto que realmente son fortalezas que tenemos y que son buenas recalcarla, porque si no parece que uno está desvestido y en Mendoza estamos, hay un gran enredamiento entre lo cultural, entre las asambleas, entre los medios de comunicación, y esa red, que lo muy importante es esto también, todo el movimiento agroecológico y permacultural que hay en Mendoza, también que son parte de las asambleas, no hay una escisión, pero quiero nombrarlos como que cuando nos vienen a decir, ¿y qué propuestas tienen? No, las propuestas ya están, hay gente que está haciendo comunidad, hay gente que está haciendo los caminos a la agroecología, de hecho también han formado parte de las redes de solidaridad, para nosotros es el camino de que nosotros proponemos, los buenos vivir, los mundos posibles, y entonces se han reactivado las redes de economía social, con sus repartos, una reinvención, las redes que nos habitan, que ya nos habitaban, porque esto también hay que decir que todo esto explotó, pero había gente haciendo comida sana, había gente que ya estaba en el mundo ese del buen vivir, y bueno, en estos momentos es donde se pone a prueba qué mundo, si vamos a seguir viviendo del supermercado o vamos a poder ir hacia la autogestión, si vamos a seguir dándole de comer a las grandes empresas o vamos a poder hacer los mecanismos de soberanía alimentaria que necesitamos. Y estos debates, digo porque hay muchos debates en juego a nivel ya nacional e internacional, lo que se llama los New Green Deal y todo esto, como diciendo, ¿vamos a salir de la crisis con más capitalismo o vamos a salir de la crisis hacia nuevas normalidades que no esperamos que no sean estos grados de militarización y de aislamiento que tenemos, sino al revés, que tengamos en cuenta cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta gran pandemia, que son justamente la devastación del ambiente y el sistema que vivimos, depredador y no humano y no natural. Entonces se lleva puesto a todos los seres vivos. Así es. Judy, ¿y cómo sigue la organización? ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo se están organizando de manera virtual? ¿Siguen reuniones? ¿Siguen las no de manera virtual? ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son nuestras próximas acciones? Bien, por lo pronto siempre tenemos nuestras reuniones o los intercambios por WhatsApp, todas las redes, incluso sabiendo que toda esta gente está ocupando todos estos lugares y bueno, siempre teniendo los cuidados porque estamos frente a poderes muy, muy grandes. Y bueno, nosotros particularmente en la asamblea nuestra estamos proponiendo ciclo ciclos de cine debate, o sea que la gente vea las películas y después las debatimos. En otras asambleas siguen estando también, bueno, nosotros también seguimos estando activas con en otras asambleas proponiendo, por ejemplo, las huertas y el compostaje. Yo vivo en Luján de Cuyo, donde se ha hecho gran urbanización, porque es uno de los municipios más ricos de Mendoza, muchas plazas con cemento, todo eso no se les pasa por la cabeza compostar, no se les pasa por la cabeza hacer huertas urbanas, que es la solución, no solo una cuestión alimentaria, sino que es una cuestión, un lugar en donde la gente cambia sus hábitos y en donde socializa saberes, en donde se reencuentra la gente con el contacto con la naturaleza. Yo soy profesora y verlos a los chicos asombrarse de crecer las plantitas y todo eso, que ese contacto, ese mínimo contacto con lo natural que se ha perdido en esta locura de la artificialización de la vida. Y bueno, entonces desde nuestra asamblea de Luján estamos, por ejemplo, trabajando en eso, otras asambleas están trabajando en otros tópicos y seguimos organizados y organizadas. Es lo que nos queda por camino, o sea, lo que nos está faltando es el encuentro, que para nosotros es justamente volviendo a lo de diciembre. Diciembre fue un exacto equilibrio entre lo que son las redes y la calle, ¿no? Que porque siempre está esa militancia del like, de que me gusta, de hacerse el guerrero de las redes, y después en la calle no. Y acá en Mendoza lo que pasó fue exactamente al revés, que mucha gente movilizada por las redes. Y bueno, estamos ahí como calentando motores, esperando que se nos deje salir, porque lo creemos que, muy sinceramente, yo creo en que la virtualidad lo único que tiene que hacer es ser un suplemento de nuestra vida real, de las cuerpos y cuerpos que tienen que ser habitados en el mundo real. Nadie va a poder desprenderse de esta virtualidad, pero sí que no nos entre la desesperación de sabiendo que de esto vamos a tener que salir en algún momento, y que no nos queda más que la solidaridad, buen vivir y pensar otras normalidades. Y las asambleas seguimos dándonos esos debates, que no es poco, cuando vamos a decir que estamos haciendo, y no es poco pensar cómo va a ser una nueva normalidad en tiempos en que todos los grandes webinares, hemos participado en webinares, en charlas y todo eso, cuando escuchamos a los intelectuales del palo, pensar en que, sabiendo que se va a venir una militarización de los territorios, de hecho todas las zonas mapuches del sur, las comunidades están siendo avasalladas, los POM siguen su estado de vulneración de sus vidas, ya no sus derechos, ya son sus vidas vulneradas. Digo, vamos a volver a esas normalidades. Bueno, todas estas preguntas nos las seguimos haciendo, nos seguimos debatiendo, seguimos participando en las redes, que no es poco, porque también hay que decir una realidad: mucha gente estamos haciendo esta precarización laboral, abarca no solo la gente que no tiene sueldo y que pobre, nuestros compañeros, compañeras, gente vecina, vecinos de los barrios que activan las solidaridades, pero también los que tenemos trabajo estamos realmente en una precarización y un estado de esclavización laboral impresionante. Entonces, nadie queda excluido en este momento, nadie queda excluido de esta situación de precarización y fragilidad económica que nos avasalla constantemente y ahora aún más. Vos calculás que yo soy profesora. Cuando yo vuelva al aula, lo que menos voy a querer agarrar es un papel, lo que menos voy a querer agarrar es una computadora. Quiero que tengamos ruedas de... ¿Ha pasado algo? ¿Ha abarcado? Hola, se está cortando, Guni. Hola. Hola. Bueno, se nos ha cortado. Estábamos en diálogo con Guni Cañas, de la Asamblea por el Agua, de la Asamblea de Luján. Se nos ha cortado la comunicación, vamos a ver si la podemos retomar. Igual hablamos largo y tendido, como siempre, muy interesante hablar con Guni. La verdad que sí, muy interesante la nota, porque lo que están haciendo en Mendoza, con el ACTIVE y pese a toda... A pesar de pandemia, hay que moverse porque los lobbies y los contactos siguen. El que tiene poder, el que tiene contacto, llega y quiere hacer cumplir todos sus objetivos. Y nuestro objetivo es llenarse de dinero unos pocos, y y sin pensar en la gente que viene o en la misma gente que está. La verdad que yo no puedo entender qué gente accede a esta ruptura de estas inversiones que hacen para ganar dinero cada uno, ¿no? Con esto, lo que es la medicina, lo que es una mega minería, lo que es el estilo abierto también. La verdad que buenísimo todo lo que relató Juli, porque están ahí organizando la lucha, sí, bien organizado. Acá estamos. Ahí estamos está, con Guni, que volvimos. Ahí estamos, vamos a ver si podemos, porque se fue recién un poquito la señal, vamos a ver si podemos despedirnos, porque quedó ahí hablando Guni, y ya la tenemos de nuevo al aire, si la señal nos lo permite. Bien, bueno, contarles que pensemos, que no es una cosa menor pensar en el desafío de nuevas normalidades en un mundo que nos arregla todo, pero nos desarregla la vida. Así que yo quiero dejarles un gran saludo y sepan que estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo los buenos vivires, como lo venimos haciendo con las herramientas que tenemos, y preparándonos para el momento en que tengamos que encontrarnos en los abrazos, pero también tengamos que encontrarnos con la vecina, el vecino, y tengamos que hacer cosas juntos y juntas. Así que bueno, un gran desafío y les mando un gran abrazo, gracias por siempre estar, porque esta es la red infinita de solidaridad, de preocupación y de ocupación en la que estamos inmersos, y muchas gracias por estar atentos y atentas a la situación de Mendoza. Bueno, son todos. Es cierto. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo, Guni, seguimos en contacto y seguimos bien de cerca lo que viene sucediendo en Mendoza. Gracias, Noelia, gracias a toda la audiencia, un gusto grande. Bueno, dialogábamos con Guni Cañas, de Mendoza, de nuevo la preocupación por el tema, pero allí con el pantallazo que siempre nos da Guni, que nos deja ahí más tranquilas y nos da fuerza, porque la claridad que tiene nos da fuerza como para saber que la posta va por la organización, por tejer redes, por formarnos desde lo colectivo, desde lo grupal, por ahí va el camino. Sostener las luchas. Y sostener las luchas pese a todos los impedimentos. Parece que escuchamos música. Así es. Bueno, y ahora Mati nos está diciendo que se viene una persona mendocina, Daniela Trovati, con su tema La Pacha. Va y no vuelve, malas decisiones, ambición enorme. Ignorar al cerro lo entregan por plata, y tantos antiguos que lo adoraban. Agüita aquí pasa, se va y no vuelve, sin suerte segura. Su grito no esconde, su lengua ya no calla, solo descansa. Espera sin culpa, sin quitar la calma. La pacha no llora, del fuego, tierra santa. Despierta con madre que llora, desnuda la deja, los indios imploran, gritos callados, silencios comprados, miradas cegadas, verdad disipada. Acá estamos en comunicación con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Lilian Videla. Buen día, Lilian, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, gracias por este contacto, Lilian. Venimos desde San Luis muy preocupados por lo que vemos desde el inicio de este aislamiento obligatorio. La policía ha agudizado sus mecanismos de control y ustedes lo manifestaban muy bien en el comunicado que emitieron a principio de mes, que ya vienen observando y también demandaron al Estado provincial algunos puntos bien específicos. Queríamos que nos relaten cómo vienen observando ustedes los sucesos en general del accionar policial y en particular de estas dos muertes en comisarías en Villa Mercedes, de un menor y de una mujer en Santa Rosa del Conlara. Mira, la verdad que con mucha preocupación porque el Estado no ha dado ninguna respuesta. Efectivamente, el sistema de seguridad de la provincia creo que se sobrepasa de sus facultades, por eso sacamos nosotros ese protocolo que viene de la Nación, donde le decimos a la comunidad cuáles son sus derechos cuando intentan ser detenidos o maltratados por la policía. La verdad que la policía acá en San Luis está actuando de una manera feroz, en cada detención no tienen por qué detenerte, te tienen que llevar, te tienen que decir que has tenido una infracción, que se va a comunicar a la justicia. Ellos no son jueces, ¿sí? Entonces no pueden hacer allanamiento, por ejemplo, y sin embargo lo hacen. El otro día, sí, está bien, el que hubo en el Valle de la Vecindad tenía una orden de la jueza, en este momento no palacio, pero fueron a la noche, se equivocaron de domicilio porque estaba mal. Se metieron en el comedero, Negrito Avellaneda, robaron, se llevaron mercadería, es la que tienen para darle los desayunos y los almuerzos a la gente del barrio. Eso es un crimen. Y sin embargo, bueno, lo hacen y acá no hay responsable. Nosotros hemos pedido dos audiencias a la policía, ya en la última me dijeron que no nos van a atender, y lo único que pedíamos era hablar con el jefe para ver cómo podíamos coordinar estas medidas de estas ejecuciones que hace la policía, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos las dos muertes en comisaría, la de Santa Rosa, que es una barbaridad, ya las pericias del médico, ya dijo el propio médico que era incompleta. Ahora el propio médico que hace la auditoría dice que es incompleto. Yo no sé qué, alguna sanción tiene que tener. Vamos a ver cómo es la historia. Me equivoqué y no pasa nada. Y ahora dicen que es la familia la que debe pagar la autopsia nueva. Estamos mal. Y además, insólita la descripción que hacían de la muerte de esa señora. Primero, la detienen y no le sacan todos los elementos que puede utilizar un detenido, como todos los cordones, todo lo que está establecido, lo que tienen que hacer. Y le dejan el cordón de la campera y con un cordón de la campera se cuelga una mujer. Vamos, a ver, cuando llegan los médicos forenses, ya habían dado cuenta de ya el cuerpo estaba en el piso. No se da cuenta el médico los golpes que tenía. Hay testimonios que dicen que la señora pedía auxilio desde la celda en que estaba. Y lo del niño, porque de 16 añitos tenía el de Mercedes, es otra aberración. La policía dice que el chico había dicho: me voy a suicidar si me detienen. Está bien, lo dijo. ¿Y la policía qué hizo? Debió llamar a un médico psiquiatra, debió quedarse al lado del niño, debió tocar timbre en la casa y entregárselo a las familias si estaba en la puerta. No, lo encerraron en una celda oscura y cuando fue la madre a retirarlo, demoraron en entregárselo, pero se lo entregaron muerto. Sí. 16 años tenía la criatura. Y estamos hablando de sentido común. Acá no hay que ser especialistas para... No. Un sentido común. Pero que son las cosas que debe saber la policía. Lo que pasa es que la policía está utilizando los mismos métodos que en la época de la dictadura. Te detienen, te arrestan, te desnudan, como están haciendo, y después te preguntan. Y después te largan, o no, o te largan muerto. Acá en la centro de detención, la cárcel de San Luis, hay tres muertes dudosas. De esas nadie habla. Tres muertes dudosas en estos periodos de 2 meses. Y de eso nadie dice palabra. Estamos en averiguación. Qué casualidad que acá se les se cuelgan todos de la reja y la policía, que tiene que estar cuidando adentro de los pabellones, no lo ve, no siente. ¿Cómo es eso? Con un hombre con un cordón de una concha se va a colgar. A ver. Sí. Es como vos decís, un poco de sentido común, que alguien me explique cómo hace un hombre para colgarse y que no se corte por la misma peso de lobo, del mismo peso que puede tener una persona grande, adulta. Pero de esto nadie dice nada, tampoco se informa a nivel nacional. Nosotros hemos tenido contacto con el Ministerio de Derechos Humanos, sabemos que ha tomado nota el Ministerio de Seguridad, la Procubín, pero acá nadie dice nada y Buenos Aires tampoco. Ahora, también debo aclarar que no es solamente en San Luis estos hechos. En Santiago del Estero también ha muerto en una detención un menor. No era menor porque tenía 18 años. El otro día también en una villa han arrasado con una villa la policía. Todos los días hay denuncias. En Córdoba, creo que ayer también en otro lugar, ahora no lo tengo a mano, han matado a un pibe y la policía: matalo. Y bueno, nosotros reclamamos al gobierno nacional que tome nota de todo esto. No puede ser que sigamos con la teoría de la Bullrich, que decía que primero tenía que tirar un tiro a la policía y después preguntar qué estaba haciendo. Sí, tal cual. Queremos que eso ya sea etapa cerrada de una vez por todas y que haya consonancia con el discurso del Estado Nacional y los hechos. Sí. Pero bueno, y en particular en San Luis, lo preocupante es esto que relatabas al principio, que han pedido reuniones, audiencias con el jefe de policía, organizaciones de derechos humanos en reiteradas oportunidades y no están teniendo respuestas. Es preocupante la ausencia de diálogo en este contexto, sí, donde las puertas deberían estar abiertas para el diálogo, para evacuar las dudas, las inquietudes de la gente, de las organizaciones. Mira, nosotros no nos oponemos al control, es más, nosotros pedimos que la población respete las normas que en cuarentena se han establecido, el no salir cuando no te toca, el no tener reuniones, todo eso está muy bien, nosotros lo apoyamos. Ahora, si alguien lo incumple o no, porque hay una denuncia de una señora que venía en el día que le correspondía en auto comprar mercadería, la detienen, la bajan y la llevan a la a la policía del Rawson, y en el móvil de estos celulares de la policía iban 10 personas. Claro. Entonces, ¿cuál era la separación? La propia policía hace eso. Pero bueno, la gente tiene miedo y cuando hace la denuncia te piden, por favor, no diga mi nombre ni dónde fue el hecho, porque quedamos aterrorizados. Eso es lo que está pasando acá. Y es distinto a que se haga el control de que la gente no salga cuando no le corresponde, que no se junte, que no hagan reuniones, todo eso está muy bien. Ahora, los abusos no. El otro día en una fila de supermercado han increpado a una joven porque tenía el pañuelo verde en la mano. ¿Quién es la policía para decir cómo nos tenemos que vestir y poner? ¿Ya? Totalmente. Y si vos le contestás, entonces te llevan detenida. Y si te llevan detenida, a lo mejor pasás 24 horas en una comisaría o en la central de policía. Sí. Donde a veces te hacen sacar la ropa para verificar. No toman la prevención que la ropa esté presente mujeres y la detenida es una mujer. No les importa. Están actuando exactamente lo mismo que en la época de la dictadura. Lo cual es terrible eso, Lilian, ya que claramente se está violando el respeto al debido proceso, ¿no? Que eso... No, sí, absolutamente, absolutamente. Y están cometiendo exceso a la policía. A partir de que cayó el gobierno militar en el 83, dijimos nunca más, y fue nunca más, y sigue siendo, no vamos a permitir los abusos. Exacto. Tal cual. De hecho, permitir el abuso de las fuerzas de seguridad, ninguna, ni ejército, ni gendarmería, ni policía. No puede haber abuso. Rige en la constitución. Yo soy una de las que se ha bajado y sacado el pañuelito verde de la mochila por todo ese miedo, la verdad. Sí, yo me atemoricé mucho en este tiempo de pandemia con los pañuelos. Bueno, pero era una piba que estaba haciendo la cola a distancia, con la debida distancia entre las personas. Y uno vino a la policía y le obligó a sacarse el pañuelo. ¿Qué es eso? Es esto que en lo cotidiano empezamos a tener miedo, el miedo a movernos con la libertad. Libertad ciudadana que nos avala la Constitución misma, el miedo y nos tenemos que sacar el pañuelo, tenemos que empezar a comportarnos con esta normalidad que veíamos las personas que no vivimos la dictadura porque no habíamos nacido, porque éramos chiquites, este miedo y este entrar en una normalidad que nos obliga la policía, que nos obliga el poder institucional, y eso es tremendo. Porque ya, como decías vos, Lilian, dijimos nunca más. Entonces, el peligro de hoy es que si te pasa algo como lo que está pasando, no tenés a quién recurrir porque la justicia no te responde. El otro día había un tema con un detenido fuera de la provincia, que era de acá, pero tenía un traslado, y yo no logré, me llamó, porque no lograba hablar con el tribunal. Y yo tampoco logré hablar. Los teléfonos están desconectados. Entonces, no hay justicia, la policía no sirve y el Poder Ejecutivo no te contesta. Eso por un lado. Y yo pregunto, ¿y los diputados y los senadores, tanto provinciales como nacionales, los concejales, no están enterados de todo esto? ¿Qué les pasa? La verdad es que... ¿Qué les pasa a todos los funcionarios? Está bien, el Ejecutivo mira para otro lado. ¿Y el legislativo? ¿Los legislativos qué hacen? ¿Qué hacemos entonces? La verdad que es un silencio absoluto que hay por parte del Estado con esta situación. La verdad que es muy grave. El Estado, y llamemos de Estado a los tres poderes. Claro. Todos están en silencio. Sí, es así. Bien. Pero es así la situación que vivimos actualmente. Y bueno, tengamos cuidado, nosotros mandamos un protocolo de la PROCUBIN, que creo que sería importante que cada uno de los que lo reciba lo tenga impreso y lo lleve consigo, porque ahí está qué debemos hacer en caso que nos detengan y cómo nos debemos defender ante el autoritarismo de la policía. y qué cosas tiene que hacer la policía y qué cosas no debe hacer. Sí, estar informados, informadas en este contexto nos resguarda un poquito más frente a la audiencia policial. Entonces, bueno, frente a esto es esto, las recomendaciones de estar informados respecto al accionar policial y estar en contacto con organismos como la APDH que van marcando en este contexto la necesaria visibilización del abuso policial, de la ausencia, de la mirada del Estado hacia otros focos que no son los que las organizaciones de derechos humanos están solicitando en este contexto. Estaremos expectantes a cómo avanza la situación. Esperamos, Lilian, que tengan respuestas de las audiencias que han solicitado, que abran el diálogo necesario que las organizaciones están pidiendo. Bueno, muchas gracias y les pido que lean ustedes el comunicado de la PROCUBIN y en la parte final están los derechos y obligaciones. Y repetirlo para que la gente lo escuche y lo tenga presente, ¿no? Es muy importante eso. Haremos eso, lo difundiremos. Muchas gracias, Lilian, por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes por la difusión. Buenos días. Bueno, dialogábamos con Lilian Videla, integrante de la APDH Regional San Luis, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Preocupante. Gracias. Vamos a estar difundiendo en las redes de la bulla lo que nos decía Lilian del PROCUBIN, este protocolo para estar informados, porque necesitamos en este contexto complejo donde la policía está suelta, empezar a tener nosotros la formación, las herramientas de formación para saber conocer nuestros derechos y exigirlos a esta policía que anda en San Luis y en todo el país desatada. Y bueno, y exigir al Estado provincial, al Estado nacional, que tome cartas en el asunto, que cuidarnos no es solamente estar en casa, porque además tenemos que salir a trabajar, porque las personas de a pie, si no, no comemos. Y cuidarnos es también ponerle coto, ponerle límite a esta policía que anda suelta, que anda con navaja. Es tremendo. Y más información, aclarar, ¿no? Aclarar, debo ser demorado, debo ser llevado a una salida, si solo hemos pedido de DNI. La verdad que también estos abusos se dan la falta de información que hay con respecto al proceso, al procedimiento. Bueno, y ahora nos vamos por una musiquita. Así que el Mati que nos sorprenda con... Controlador social de marginalidad. Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el caño. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Un código me falta, me deja ya en las sombras. Y yo soy su nombre, con arma en las estrofas. Tu código me falta. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten, que vos sos como ellos.

Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, y acá seguimos en el 4 de Enredando las Mañanas. Ahora vamos a escuchar una entrevista producida por nuestra compañera Sol de Chupido. Vamos a escuchar a Angélica Lagunas, de la minoría multicolor en ATEN, docentes neuquines que se manifiestan en contra del ajuste. Ahí vamos. Vamos con problemas técnicos, pero mientras tanto les vamos a ir contando. Lagunas es una docente neuquina y hay conflictos complejos en Neuquén que queremos contarles y que las compañeras de Chupido estuvieron allí contándonos de qué se trata. En este contexto complejo que están atravesando los docentes de todo el país, Lagunas contaba que están asistiendo un momento muy complejo en el marco de la pandemia, porque la cuarentena se está tanto con despidos, con suspensiones, con rebajas salariales. A ver, lo que nos relataba es lo siguiente. Este lunes, docentes de Neuquén se manifestaron en la calle contra la deuda de salarios, contra el congelamiento salarial y contra la falta de coberturas de cargos, que por supuesto implica desempleo. La manifestación fue convocada por la oposición del sindicato docente de Neuquén y fue acompañada también por trabajadores y trabajadoras estatales y trabajadoras y trabajadores de gestiones obreras. Dialogamos con Angélica Lagunas, de la minoría multicolor en ATEN. Sí, hoy nos convocamos en la segunda marcha convocada por la minoría multicolor de ATEN Capital, las seccionales opositoras y el conjunto de la oposición en ATEN. El reclamo que venimos llevando adelante es muy concreto. Hay centenares de compañeros y compañeras que no han cobrado el salario desde febrero de este año, o sea, llevan 2 meses y medio y hasta 3 sin cobrar. Hay alrededor de 1000 compañeros y compañeras que no han podido acceder a los cargos porque no se están realizando la cobertura de cargos y horas, o sea, el gobierno está guardándose una plata que estaba presupuestada y que tenía destinado para el cubrimiento de todos los cargos y horas. Por otro lado, estamos también reclamando que en el marco de la cuarentena la educación, digamos, ha pasado a depender de la virtualidad. Y esto ha generado la profundización en la brecha que existe entre el que tiene y el que no tiene. O sea, el que puede conectarse y el que no puede conectarse. No solo entre los estudiantes, sino también entre los docentes. Entonces, la necesidad de tener internet gratis para todos y todas y de que haya un reparto de dispositivos para los estudiantes y para los docentes que no lo tengan, que permitan que el acceso a la educación sea igual para todos, es lo que también reclamamos hoy. Y una fuerte denuncia en el día de hoy, porque el gobierno definió pagar los salarios sin la actualización correspondiente al primer trimestre, no solo a los estatales, sino también a los docentes. Por lo tanto, se vio en los hechos la primer rebaja salarial, porque no pagar el 8,3% que correspondía significa un quito en los salarios. Entonces, con toda esta denuncia, decidimos convocar a la marcha y además le agregamos una consigna para nosotros fundamental, que es el apoyo a la lucha de los mineros y la exigencia al gobierno de la provincia que responda a los reclamos que viene llevando adelante. Un gobierno que ha quedado al desnudo hoy, como le permitió durante 3 años a esta empresa que pusiera en marcha la minera sin que cumpliese con los puntos básicos Estado la explotación de la mina. Esta empresa no depositó el fondo de garantía y hoy los trabajadores están con el contrato rescindido a la empresa, sin cobrar los salarios y sin los puestos laborales. Entonces el gobierno de la provincia, así como le ha permitido todo este desfalco a la empresa, hoy tiene que responder a dos cuestiones. Primero, pagar los salarios que les deben de marzo y abril, y en segundo lugar, garantizarle los puestos de trabajo a todos los mineros, que es de la única manera que se van a ir de la ruta, porque están jugados a defender sus puestos de trabajo. Estamos hablando de una minera que digamos, le daba de comer a casi 300 familias, en su gran mayoría del pueblo de Andacollo, y esto ha hecho que el pueblo de Andacollo haya salido a la calle también a reclamar, que el gobierno responda rápidamente a los reclamos. Sí, por supuesto, estamos siguiendo día tras día este tema que nos tiene muy, muy preocupados. Y te consulto para que nos cuentes, sobre todo porque se escucha desde distintos lugares del país, ¿por qué sale solamente la oposición a manifestarse por estas cuestiones que vos mencionabas? Sí, acá lo que hay que decir con claridad es que estamos asistiendo a un momento muy complejo en el marco de la pandemia, porque la cuarentena se está dando con despidos, con suspensiones y con rebajas salariales. El gobierno le está permitiendo, a pesar de que ha hecho decretos que prohíben los despidos, en realidad son letra muerta cuando todas los empresarios están avanzando en despidos y suspensiones. Y lo pueden hacer no solo porque el gobierno escribe decretos sin fuerza y no los aplica, sino porque tienen un acuerdo con la burocracia sindical. La semana pasada hubo una reunión en la Casa Rosada, donde fue la Cámara Empresarial, la burocracia de la CGT, todos los gordos, como les decimos nosotros, no por una cuestión de peso, sino por lo que significa el peso que juegan para frenar la lucha de los trabajadores, y el gobierno. Así, lo que discutieron fue la rebaja salarial del 25%. O sea, juntos discuten cómo esta crisis la pagan los trabajadores. Y esto se traduce en todos los sindicatos y en todas las provincias. Aquí en Neuquén, particularmente, la conducción de ATEN, hace dos semanas atrás, uno de los miembros de la conducción TEP, militante de ese espacio, salió a decir públicamente por las redes que qué pasaba, que las fuerzas policiales no habían frenado la movilización o la acción que habían hecho en Casa de Gobierno la oposición de ATEN, los troscos, decía. Y anoche, el secretario general de ATEN, en concordancia con toda la burocracia de la CETERA y el propio Goodman de Chubut, que también hoy sale a decir que todos los que salieron a reclamar ayer en Chubut, que hace dos meses que no cobran el salario, son caceroleros de derecha. Bueno, en esa sintonía, Guagliardo ha salido a plantear públicamente que quienes están movilizando no representan a los trabajadores, que solo son el frente de izquierda, y bueno, desconociendo el descontento que hay en la base docente y desconociendo que las marchas que estamos haciendo semana tras semana van creciendo, porque en realidad lo que acá crece es la incertidumbre de los salarios que no se cobran, de los puestos de trabajo se están perdiendo, y ni hablar que si acá las clases se van a reanudar en septiembre o después de las vacaciones de julio, está claro que esos 1.000 compañeros y compañeras que no tienen cargo hoy van a seguir pasando hambre hasta esa fecha. Entonces, acá con claridad denunciamos la tregua que ha mantenido durante todo este tiempo la conducción de ATEN con el gobierno. Denunciamos que durante la cuarentena se ha profundizado esa tregua y que hoy estamos pagando los costos a los que ha llevado una conducción que ha pactado con el gobierno, el ajuste que está pasando en educación. Entonces, esos son claramente, me parece, los ejes y las diferencias entre ellos y entre nosotros. La cuarentena para nosotros la defendemos y la queremos cumplir, pero la queremos cumplir con salarios, la queremos cumplir con trabajo y la queremos cumplir con internet gratis para todos y todas, para que se acceda a la educación. pero también te quiero decir que la queremos cumplir con la asistencia alimentaria que se merecen las familias de nuestros alumnos, que muchos de ellos, que viven en las tomas, en los barrios más populosos de Neuquén, no tienen hoy acceso a la comida, no tienen hoy acceso a un techo digno, y esto es responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia. Entonces también reclamamos por ellos. Y nos relataba que el gobierno está permitiendo estos despidos a pesar de que ha hecho decretos prohibiendo los despidos, y que en realidad estos decretos son letra muerta cuando todos los empresarios están avanzando en despidos y suspensiones. Y esto lo pueden hacer no solo porque el gobierno escribe decretos sin fuerza y no los aplica, sino porque tienen un acuerdo con la burocracia. Sí, también se manifestaron por la situación de los mineros que continúa claramente agravándose. Laguna remarca que se están asistiendo a un momento muy complejo en el marco de esta pandemia, porque la cuarentena claramente está dando muchos despidos. Es como grave la situación. Bueno, y por último, ella dijo que la tregua que ha mantenido durante todo este tiempo la conducción de ATEM con el gobierno durará la cuarentena que resta. Van a seguir en lucha porque estamos pagando los costos a los que ha llevado una conducción que ha pactado con el gobierno el ajuste que está pasando en educación. Y remarcó que quienes se manifiestan defienden la cuarentena y quieren cumplirla, pero con salario, con trabajo y con internet gratis para todos y todas, para que se acceda a la educación, y también con la asistencia alimentaria que merecen las familias de nuestros alumnos, que muchos de ellos no tienen acceso a la comida, a un techo digno. Eso es responsabilidad absoluta del gobierno de la provincia. Esto es el conflicto docente de Neuquén, es muy complejo, donde se habla a diestras y siniestras de que las plataformas educativas y los docentes, aplausos docentes porque están y demás. Hay docentes que están en lucha, hay docentes que no están cobrando, hay docentes que se están quedando sin trabajo. Neuquén es uno. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar. Los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hola, acá hemos vuelto después de algunos problemitas técnicos, pero todo se soluciona. Estamos de nuevo. Así es, así son los medios alternativos. qué bien la mañana, ¿no? Sí, la verdad, no sé si vamos a alcanzar a poder dar todas las entrevistas que estamos teniendo, que contábamos. Ahora estamos haciendo un llamadito, vamos a entrevistarnos con Claudia Corón, es una comunicadora feminista, integrante del equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía. Así que vamos a dialogar un ratito con ella acerca sobre un comunicado de feminista de Avialala que emitió ayer al respecto del no pago de la deuda externa. La verdad que este comunicado fuerte y nos ha llegado a varias organizaciones para que adhiramos, así que la verdad que va a tener mucha repercusión. Ahí estamos entrando en comunicación. Acá la tenemos a Claudia Corol. Buen día, Claudia. Buen día, ¿qué tal? Bueno, Claudia, contanos un poco. Leíamos ayer muy expectantes este comunicado que sacaron, este texto que sacaron con muchísimas adherencias también las feministas de Avialala, planteando el pago de la deuda y que no aceptamos el pago de la deuda externa en contraposición a un grupo de feministas que días anteriores se había planteado, se había manifestado a favor de este pago, de este acuerdo de la deuda. El comunicado de las feministas de Avialala es claro, es contundente y entendemos nosotras desde aquí que también es necesario. Sí, claro. Gracias por la llamada, por la oportunidad de hablar, de tener un poquito de aire dentro de esta medidas de aislamiento. Nos parecía muy importante plantear esta polémica dentro del campo del feminismo, porque uno de los ejes que tuvimos como feministas, incluso para el 8 y 9 de marzo, en el marco del Paro Internacional Feminista, de la cuarta huelga, fue que libres y desigualdades nos creemos. Esto es algo que venimos sosteniendo y que hace alusión, por un lado, al endeudamiento financiero que la mayoría de las mujeres estamos teniendo, porque para resolver la vida cotidiana necesitamos pedir préstamos, sacar en cuotas, utilizar las tarjetas, algo que en estos días además se ha profundizado porque han bajado los ingresos en general de quienes vivimos día a día, pero que se relaciona con las negociaciones o pagos de la deuda pública, de la deuda externa, porque en lugar de volcarse los recursos para esas negociaciones y ese pago, deberían ser volcadas a resolver la deuda interna, la deuda con las mujeres, la deuda con los pueblos, más en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Donde, como decimos ahí, se ha aumentado de muchos modos la precarización de nuestras vidas. Así que, bueno, nos parecía que es muy importante generar una polémica, un debate, porque la deuda, como decimos también en el comunicado, la deuda pública nacional no dejó de crecer a pesar del pago de 5.000 millones de dólares al comienzo de la gestión de Aníbal Fernández, y ahora se plantea el pago de 320 millones de dólares en intereses al FMI, y seguir pagando en definitiva aunque se reestructure, sin tener en cuenta, por un lado, el origen de esa deuda, las relaciones que han sido en el marco de la dictadura y que ha crecido con gobiernos que han negociado nuestros derechos, y que, bueno, en definitiva lo que va a significar este pago es que se profundice la situación ya crítica en los sectores más empobrecidos y de las mujeres y las disidencias en particular, ¿no? Sí, tal cual. Como decías vos, necesario posicionamiento y para sentar posicionamiento en este tema que está sonando por los medios hegemónicos en torno al pago de la deuda. En paralelo, el discurso del presidente de la Nación diciendo que va a priorizar la vida en pos de la economía, pero se empieza a hablar del pago concreto de la deuda, y empiezan allí las inquietudes concretas de quienes transitamos el territorio, de quienes nos movemos, como las feministas y las disidentas y las disidencias, que nos movemos en territorio y vemos que hay hambre, que efectivamente, si se avanza con el pago de la deuda, va a haber prioridad a la economía y no a la vida de las personas que estamos atravesando en contexto de pandemia, aún más agudizado todos los reclamos que venimos marcando, como las feministas desde cada una de las fechas, como el 8M, donde fue clara la consigna que es libres y desendeudadas nos queremos, la deuda es con nosotras y con nosotres, decíamos el 8 y el 9 claro. de marzo, y de allí es contundente el posicionamiento que ustedes planteaban, y necesario también, la deuda es con nosotras, con nosotres. Sí, y alguna dos cositas más quisiera por ahí agregar. Una, que como decís, quienes estamos en los territorios sabemos que quienes estamos dando respuesta fundamentalmente al desastre que se ha provocado a partir de la cuarentena, desastre en términos del hambre concreta, cotidiana, de la falta de elementos de limpieza, de la falta de elementos de salud, somos las mujeres de los sectores populares y las disidencias. En el desastre que está sucediendo, por ejemplo, en la capital, en Cava, en la no solo en la Villa 31, en todas las villas de la ciudad, hoy estoy con las poblaciones y comunidades en Sáhara, de ahí falta esa no se ha hecho a tiempo en el caso de las villas, no se ha dado lugar a, y respuesta a sus demandas de urbanización. Entonces hay muertes que se podrían haber evitado, y la de las niñas muy fijas de las personas afectadas del coronavirus. Claro, el contexto nos está llevando directamente a esa opción, y desde el feminismo se está pidiendo esa opción, porque está claro que no vamos a salir de esta crisis con más capitalismo, y si seguimos así, seguimos nosotras poniéndole el cuerpo a esta crisis. Uy, se cortó la llamada con Claudia. Pero interesante, a mí me gustaría remarcar que lo del comunicado, que a mí me parece súper atinado, excelente, y remarcar esto, ¿no? Que la marea feminista no puede negociarse en las mesas del poder mundial, y si van a van a respaldar políticas antipueblo, no lo hagan en nuestro nombre. Yo creo que es muy muy concreta la postura, ¿no? Que tenemos. Así es. Bueno, ojalá podamos retomar el audio con la llamada con Claudia, con la compañera, siempre tiene re atinadas palabras y explica muy bien todo. Así es. Bueno, acá estamos intentando seguir en diálogo con Claudia, como dice acá Dani. Y bueno, y seguir, creo que estas luchas no van a acabar más. En las calles nos vamos a seguir encontrando en cada lucha, pidiendo por, acá voy a retomar un pequeño párrafo de la entrevista de Claudia en algún momento, reclamando en cada lucha educación sexual integral, salud y educación pública, gratuita, igualitaria, derechos plenos sobre los territorios, el agua, la tierra, el trabajo, viviendas dignas, alimentación. Todos esos reclamos en cada marcha, en cada calle, ahí vamos a estar. Cárcel a los genocidas, a los femicidas. A los violadores. Claro que se ha agudizado también, ¿no? Las violencias de género, porque es el contexto como ideal, ¿no? Bueno, ahí estamos de nuevo con Claudia, buenísimo. Claudia, acá en el micrófono. Hola. Sí, te escuchamos, Claudia, Estamos escuchando atentamente y se cortó la comunicación. Nos estabas diciendo precisamente que no vamos las feministas y disidencias, entendemos el territorio y no queremos pagar con nuestras cuerpas esta deuda que es ilegítima. Sí, básicamente era eso, era decir que quienes estamos en las ollas populares hoy reactivando las respuestas al hambre cotidiana, sabemos lo que significa el pago de la deuda. Y que no haya, nos digan que no hay recursos para las villas, para las poblaciones, para los territorios. Así que así es como estamos poniendo el cuerpo para responder a las mujeres y a las comunidades que necesitan tratar de sobrevivir como se puede en estas condiciones, también ponemos el cuerpo, el corazón para decir, por favor, que se deje de negociar con la vida, con la sangre, con nuestras vidas cotidianas. Bueno, Claudia, te agradecemos este contacto, es para nosotras, no queríamos dejar de pasar este programa esta mañana sin abordar este necesario tema, donde también siempre los temas de economía parece ser que no le tocan a las mujeres, a las disidencias, a las feministas, sí sabemos del tema, sí hablamos del tema, y ha quedado clara la postura de las feministas de hoy Ayala en este comunicado que sacaron, y que desde el Enredando las Mañanas celebramos y creemos necesario. Así que muchas gracias por este contacto, Claudia. Muchas gracias a ustedes, y nos seguimos encontrando, y por supuesto quedamos todos los debates que hacen a nuestras vidas. Bien, acá teníamos en comunicación a Claudia Corol, activista, comunicadora feminista, brindando acá un llamadito. Bien. Bueno, y seguimos en este Enredando las Mañanas 37 con muchísimas dificultades técnicas, pero con muchísima garra. Ahí está Mati en los controles, desde su casa, nosotras desde la nuestra, pero salimos en el horario, en el día permitido. Exactamente. Salimos en el día permitido, y así que vamos a ponerle un poquito de música a esta mañana para adentrarnos en el último tramo. Nos han quedado varios temas que queremos abordar, pero entre las dificultades técnicas y que la mañana se va volando, que ya son las 11:37, vamos a escuchar música luego de haber abordado ya varios temas que nos parecían súper interesantes, con voces de mujeres feministas que le ponen la cuerpa. Siempre hablábamos recién con Teresa Guni Cañas desde Mendoza, luego pasamos por Lilian Videla desde San Luis hablándonos del abuso policial y la mirada que tiene la APDH al respecto, recién con Claudia Corol y el comunicado que sacaron las feministas de Ave Ayala. Las mujeres alzamos la voz, le ponemos la cuerpa a esta crisis capitalista y nos organizamos, como también nos organizamos acá las comunicadoras populares desde la bulla haciendo radio. Y si les parece, escuchamos música. Vamos con la música, Mati. Vamos con la música. El Mati ahí nos puso buen tema, nos va a poner un buen tema para ponerle ritmo a la mañana. Somos las megas ardiendo, somos la rabia y la voz. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que no quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido para esperar. Deconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. Que nunca se rinde, quien hace una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de escóndete. que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Nuevamente, casi en el último bloque, ya casi penúltimo. Vamos solcito, a. Ya salió el solcito, lindo. Sí, está hermoso ahora, está calentando. Y ahora vamos a las buenas noticias, a las muy buenas noticias. A mí me encanta esta noticia. Así es, la verdad que con tanta lucha, con tanto esfuerzo de varias compañeras en todo el mundo, ¿no? Sí. En realidad. Bien. Vamos a pasar un audio realizado por nuestra compañera Meli, que realizó una entrevista. Acá, el Colegio Profesional de San Francisco de Córdoba contrató su primera secretaria trans. Se trata de la Delegación de Profesionales del Servicio de Salud de la provincia de Córdoba. Y Araceli Acosta, una militante del colectivo local trans, fue seleccionada para desarrollar tareas administrativas. Y acá vamos a pasar el audio contándonos un poquito cómo es la historia ahí. Bueno, el Colegio de Profesionales del Servicio Social lanza una convocatoria para el puesto de secretaria y administración de la sede de San Francisco aproximadamente fines de febrero, principio de marzo más o menos. Yo este año comencé a enviar currículum a diferentes lugares con los que ya habíamos articulado en otras ocasiones mediante el Centro Trans de la Ciudad de San Francisco, en el cual formé parte el año pasado. Y la idea de este año era apuntar a la búsqueda del trabajo de una forma personal, ya que no teníamos ninguna respuesta con respecto al gobierno local para conocer el grupo, recibir un poco la información que nosotras recaudamos de la población trans en nuestra ciudad, sus necesidades, y proyectar políticas públicas de inclusión laboral, que a lo largo del año pasado estuvimos tratando de hacer esa conexión y bueno, no se pudo dar. Entonces yo empecé a mandar mi currículum a diferentes lugares y aparece esta convocatoria del Colegio de Profesionales, envío mi currículum y más o menos me avisan en abril, los primeros días de abril, que bueno, había quedado seleccionada para el puesto de trabajo. Creo que se dio también porque yo cumplía los requisitos para ocupar el cargo y también creo que esto tiene que ver con la militancia, ¿no?, del año pasado y las diferentes relaciones que hemos hecho con organizaciones como esta, ¿no? Dentro del Centro Trans el año pasado habíamos articulado con lo que era el CPS y creo que esto de las comunicaciones sociales, de las redes entre organizaciones ayuda mucho a que este tipo de cosas sucedan. Bueno, esa fue la primera parte. También otra de las preguntas que se le hizo a esta mujer, que está muy muy feliz de haber conseguido su trabajo, su primer trabajo para esta forma reivindicar los derechos de las personas trans, le preguntábamos también cuál había sido su reacción y nos contaba, Araceli Acosta, nos contaba respecto de lo que sintió cuando le dieron la noticia. Creo que representa, qué sé yo, supongo que orgullo para la comunidad. Estamos en la lucha por una inclusión laboral genuina, no es solamente aquí en mi ciudad, es algo que se proyecta a nivel nacional, que se busca que realmente se generen políticas públicas de inclusión, de capacitación, de formación, para que las personas trans tengan el acceso a un empleo digno y a lo que todo conlleva, ¿no? El tema de un trabajo, los aportes jubilatorios, una cobertura médica y demás. Creo que para mis compañeras debe ser realmente algo que las incentiva a seguir con la lucha, ¿no? De que se apruebe este cupo que tanto se busca. Creo que esa es la principal demanda que tiene la comunidad trans en este momento. Bueno, lo importante de esto y es recuperar la lucha de todas las compañeras trans que están pidiendo su derecho, el derecho de inclusión laboral trans. Menos, que viene demorado, que es una deuda súper demorada esta, ¿no? Esto ya deberíamos tener como bastante resuelto. Y en Córdoba, ¿no? Que es la primera con cupo laboral. Increíble, pero no deja de ser buena noticia. No deja de ser buena noticia. Por Araceli y por toda la comunidad. Bueno, ante la noticia, imagínate, me lloré todo en ese momento, no lo podía creer. Pensaba en mi mamá, lo primero que se me cruza. Mi mamá que siempre está al pendiente de mi vida, de mi situación. Y bueno, y pensaba en ella, ¿no? Qué alegría poder decirle que bueno, que ya era empleada de un lugar, que iba a tener, no sé, mis aportes, mi cobertura médica, que no voy a seguir dependiendo de la prostitución como hasta no hace más de un tiempo, porque es el único medio de subsistencia que la mayoría de las personas trans, sobre todo las mujeres trans, tienen dentro de lo que es nuestro país. Si bien hemos avanzado en un montón de leyes que amparan, que brindan identidad, aún falta una verdadera inclusión al nivel social de las personas trans. Así que bueno, nada, lo primero que pensé es esa tranquilidad, ¿no? De que iba a poseer mi familia al saber que yo iba a tener un ingreso fijo de dinero que me va a poder ayudar a solventarme y bueno, y eso nada, es sumamente gratificante y te llena el corazón. La verdad que mucha felicidad fue y asombro, ¿no? Porque yo había empezado con esto de la búsqueda de un empleo, pero no pensé que podría darse tan rápido. Así que nada, feliz, súper feliz. Sí, yo tengo fe de que va a haber una apertura, sobre todo con, o sea, la situación hoy ha cambiado a 15 años atrás. Las nuevas generaciones están mucho más abiertas, son más sociales que las personas mayores por ahí que han sido criadas con todos esos tabúes, ¿no? Con respecto a las personas trans. Yo creo que sí, que esto va a generar un poco de conciencia y va a hacer que otras personas también estén interesadas en poder darle esta oportunidad a otras compañeras, ¿no? Sí, sin dudas que hay una apertura diferente a otros tiempos, ¿no? Nosotras desde el año pasado hicimos una autoconvocatoria con la comunidad trans de la ciudad para, en primer medida, tratar de llevar a cabo un proyecto de ordenanza que sea el cupo laboral trans, tan importante y tan necesario para la comunidad. La idea era, a través de la intendencia, que se pudiera generar a través del gobierno local. Hicimos invitaciones reiteradas veces para que conociera el grupo y bueno, y más o menos la problemática que atraviesa la comunidad trans, y no tuvimos respuesta alguna hasta el día de la fecha. Creo que eso va a costar un poco por una cuestión de que nuestra ciudad es un tanto conservadora en cuanto a estas cuestiones, pero nosotras creemos que sí, que va a ser posible, ¿no? Ante la ausencia del Estado y del gobierno puntualmente con este proyecto, ¿no? de inclusión laboral, nosotras el año pasado lo que decidimos fue hacernos visible en la ciudad, demostrar que las personas trans no solamente están relacionadas a la prostitución. Tratamos de demostrar que hay compañeras que tienen estudio, que están capacitadas para desempeñarse en diferentes labores. Y bueno, y creo que hemos tenido una buena respuesta. Te vuelvo a repetir, el año pasado tuvimos mucha visibilización, no solo en lugares públicos, donde hemos llevado a cabo festivales, donde mostrábamos un poco qué era esto de la comunidad trans, sino que también en los medios locales, que fueron de muchísima ayuda para difundir esta problemática que atraviesa la comunidad. Así que en estos tiempos de pandemia se ha visto la generosidad y la solidaridad de mucha gente que ha ayudado al centro trans, y yo creo que sí, que vamos a tener una apertura lenta por ahí, que no es la que una más espera, pero favorable sin duda. Le preguntábamos a Araceli que nos diga qué sintió cuando le dieron la noticia, y siendo militante y activista por los derechos, que pensaba que le representaba ser parte de la comunidad trans. También otra de las preguntas fue cómo pensás que se comenzaron a abrir las oportunidades para las compañeras, y si esto marca precedente. Y también si al mismo tiempo la comunidad de San Francisco y de Córdoba muestra una predisposición. Y queríamos abordar este tema porque el día 9 de mayo del 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género en Argentina, y no queríamos dejar de abordar con una buena noticia esta fecha. Fue la primera en el mundo esta ley en no exigir diagnósticos médicos ni psiquiátricos ni operaciones. Esta ley es pionera y se consiguió por el esfuerzo, la lucha, la organización de las activistas trans y la diversidad sexual. Han pasado 8 años y estamos dando una buena noticia, la noticia que desde Córdoba nos viene, donde Araceli Costa es la primera mujer trans en acceder a un empleo. 8 años y recién hablamos de la primera mujer trans. Es una buena noticia, pero falta mucho. Celebramos que esta ley exista, pero es necesaria la aplicación de la misma. Así que nos queda un rato largo por recorrer. Toda esta información la vamos a ir desglosando en la web de La Bulla, en la RNMA. Vamos a ir sorteando con mucho amor y cariño todas las dificultades técnicas. Estamos en estas primeritas semanas con ensayos, con todo el compañeros. Estamos con prueba y horror. Pero no queremos dejar de probar, porque si nos quedamos en silencio, como decía el inicio del programa, Guni, desde Mendoza, esta activista por la defensa del agua, que tenemos que ponerle la cuerpa, que las mujeres organizadas, que el pueblo organizado es el que lleva la batuta en este momento. Y desde la comunicación también, sería muy muy cómodo estar en un medio, en este momento, en un medio de comunicación comercial de San Luis, yendo a hacer las noticias que nos dicta el medio local del momento, pero preferimos ponerle a las dificultades técnicas mucho amor, mucho cariño, porque sabemos que vamos a sortearlas, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a seguir probando para que las voces de la bulla puedan salir siempre y puedan salir las que nosotras, las voces que nosotras queremos que salgan. Así es. A mí me quedó un detalle para continuar con esta última nota del cupo laboral trans, que sea verdadero el cupo laboral trans, ¿sí? Lo que ocurre en muchas provincias y muchos lugares es que se les da esta forma, entre paréntesis, por decir trabajo, con planes, con programas sociales y todo. Mucho trabajo precarizado. Precarizado, sí. Exacto. Con realmente con un salario muy mínimo que para acceder a una para pagos, gastos de la actividad diaria de la vida misma no llegan. Así que en buena hora que estas buenas noticias salgan, que no son ni vendedoras de viandas ni de nada de eso, sino que bueno, que se pongan para que se empiecen a aparecer en estos lugares públicos, como también lo es en las escuelas, en otras instituciones también, ¿no? Tal cual. La apuesta es fuerte y es, la verdad que yo estoy muy contenta con esta noticia. No dejo de ponerme porque es como la primera, sé que venimos ahí, viene tarde, pero viene, nada, hay que seguir. Y también es una realidad que si no es un trabajo que puedan acceder a una institución o algo que les gusta, muchas personas terminan accediendo sin poder decidir, ¿no?, lo que es el trabajo sexual para poder al menos subsistir en estas condiciones. Y encima le agregamos en estas épocas de pandemia, el trabajo sexual ha disminuido un montón y la verdad que el hambre es un día a día. Así que en buena hora que surjan estas noticias. Bien, ¿nos queda algo? Nos queda ya entrar en el último tramo de la despedida. Como decíamos al principio del Enredando las Mañanas, este enredando que estuvo fue más accidentado, más enredado que el primero. Pero contamos con la alegría de que se sumó, que hoy pudo llegar Dani, que es la primera vez que se suma a los micrófonos y está como si nada, la pipa habló como si nada, así que celebramos, porque queremos... Estoy feliz, re contenta, muy feliz de ser parte del Enredando las Mañanas. Así es, y de la bulla, proyecto, Dani, la bulla, y de la bulla, Dani. La querida bulla. De la querida. Bueno, este programa, así como lo escucharon, quienes pudieron, quienes y andas a ver con tantos cortes a quién le hagan eso, nosotras lo escuchamos. Sí. Y mi mamá. Y Mati. Este Enredando las Mañanas fue hecho por muchísimas personas de la RNMA que le pusieron producción a esto. Meli, nuestra compañera bullera, Federico de Anred, Sol del Zumbido. Estuvieron en producción, Matías en operación y musicalización y Cintia, Daniela y Noelia en micrófonos y producción haciendo este Enredando que hoy sale desde San Luis, mañana sale desde Buenos Aires, desde el AMBA, el viernes sale desde Radio Pueblo y esta mañana, este lunes, quiero decir, el Enredando las Mañanas estrenó desde La Plata, Radionauta se sumó allí también a este Enredando que va en pandemia tomando forma de nuevo como el año pasado, ahora ya con los obstáculos que nos implica el aislamiento obligatorio, pero poniéndole la cuerpa, poniéndole cariño. Y como decíamos recién, recorrimos varios puntos del país en este Enredando, empezamos por Mendoza, hablando de el nuevo ruido en torno a la ley 7722 y Guni Cañas diciéndonos de nuevo que el agua de Mendoza no se toca, no se negocia y no van a permitir en Mendoza el avance de la megaminería. Luego la voz de Lilian Videla, integrante de la PDH San Luis, hablándonos de la represión en San Luis la represión policial, de las muertes en comisarías, del abuso policial, de la ausencia de diálogo del Estado provincial, pese a la necesidad, a los pedidos que han hecho las organizaciones de base. Luego nos fuimos a Buenos Aires para escuchar la voz de Claudia Corol, pedagoga, feminista, argentina, hablándonos de este comunicado de las feministas de Abby Ayala, y para decirle no al pago de la deuda, respondiendo un poco y entrando en diálogo con estas otras compañeras feministas que planteaban el apoyo a las negociaciones en torno a la deuda. Interesante allí está este diálogo mantenido de manera virtual y a través de comunicados por parte de las feministas de Argentina. También pudimos hablar de una buena noticia, que es la voz de Araceli Acosta, militante del colectivo trans de Córdoba, que consiguió trabajo en el Colegio Profesional de San Francisco de Córdoba. Buenas noticias para esta etapa. Y por último, también estuvimos escuchando a otra militante docente. Nos fuimos a Neuquén para escuchar a Angélica Lagunas Sol, del Zumbido, nos estuvo haciendo la producción de esta entrevista, donde pudimos escuchar que los docentes neuquinos y neuquinas se manifiestan en contra del ajuste, contra la deuda de salarios, contra el congelamiento salarial. Todo este contenido va a quedar en el link del Enredando las Mañanas, en nuestra página web, en la RNMA, como todos los programas del Enredando las Mañanas, y también los cortes de cada uno de ellos que iremos subiendo a la página de La Bulla, para quienes quieran adentrarse nuevamente en la noticia que fuimos desarrollando esta mañana. Y ya nos despedimos, ya, ¿verdad? Ya nos vamos. Qué rápido se pasó. ¿Y cómo no cerrar? ¿Cómo no cerrar esta mañana con una linda música? Nos vamos con una artista trans, mapuche, Paz, con su tema Temblor. Hasta el próximo martes. Nos encontraremos el próximo martes. Chau, chau. Chau, chau. Desde el mar que llega mojando la arena y va subiendo sin parar. Va pasando la frontera entre la playa y la ciudad, mojando toda la gente en la gruta. Vamos a entrar. Tiembla, tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda descansar, tiembla toda la tierra sin descansar, tiembla toda la tierra sin descansar, tiembla toda la tierra sin. En la ciudad mucho cemento controlando pensamientos, jugando los sentimientos de quien quiere ser feliz. Y ahora que estamos aquí, vámonos a divertir. Lo importante de existir es tener con quien compartir. Pensamientos y recuerdos me trajeron hasta aquí, para nunca olvidar de sembrar y cosechar. Tomar un baño de mar, salir junto a caminar, modificando lo real, vivenciando al natural. Tiembla, tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin. Thank you. Los secretos de la barda me transportan a la infancia, donde el viento trae fragancias que nunca voy a olvidar. Los árboles van creciendo, las raíces van se uniendo, quebrando todo el cemento y nadie las podrá parar. Instituciones van cayendo, la gente se está corriendo. Lo triste cielo, el infierno, la tierra es nuestro lugar. El tiempo mudo, el tiempo, el frío ya no es invierno. El calor es un infierno y no paramos de bailar. Y no paramos de bailar. Y no paramos de tiemblar. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.